Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Yo soy Marco, para variar. Y conmigo en la cabina, manejando los triques, los dimes y diretes de la consola, está el buen Flavio Reyes, en su programa de... Ah, no, ¿verdad? Ese es mi programa. Bueno, en el programa que conduzco, porque no es mío, es de la Croc. Cri, cri, cri, cri. Bueno, pero al final de cuentas aquí estamos. Un lunes más, comenzando la semana a gusto. Tuvimos un fin de semana bastante ajetreado de este lado, acá en Radio TV Croc. La verdad, nos la pasamos bien, nos la pasamos chévere, ¿verdad, mi buen Flaps? Fue algo gratificante. Anduvimos por allá con la gente, humanitaria, hasta cierta manera de decirlo, preocupada por el medio ambiente, tratando de mejorar nuestra calidad de vida. La Croc se unió a un programa que tiene la delegación Magdalena Contreras y fuimos a ayudar a reforestar un poco allá por lo que es el parque de los Dinamos, un lugar muy, muy bonito. Muy lejos. Bueno, para nosotros sí fue una caminada bastante exhaustiva, alrededor de una hora caminando para poder llegar a este punto que fue donde se convocó. Lo que sucede, lo que nos dejó ver la situación, es que esta parte, con estas lluvias intensas, se deslava muy fácil. Entonces el área donde nos dimos cita es un área que, pues, los árboles se cayeron gracias a la proporción de agua exagerada. Entonces pues hubo bien que volver a reforestar, a volver a poner arbolitos para que en un futuro, pues, esa parte vuelva a recuperarse. De hecho, el lugar está hasta cierta forma bien cuidado, está muy bien delimitado. No solamente fuimos parte de la Croc, también fue gente de esta cadena del OXXO. Y también estuvo el Servicio de Defensa Nacional, la Sedena, estuvo presente ahí ayudándonos también a llevar a cabo esta labor, y un grupo de Boy Scouts que también se dieron a la tarea de poder ayudar en esta noble labor que se llevó a cabo el pasado fin de semana, el sábado para ser precisos. Una experiencia muy gratificante, la verdad, muy padre. Nos la pasamos excelente con toda la gente allá cooperando un poco, tratando de, pues, mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida que le vamos a heredar a nuestros hijos, ¿verdad? Así que, pues, espero que su fin de semana haya estado no tan ajetreado como el de nosotros, pero que sí haya sido igual de gratificante y que se hayan pasado una experiencia, pues, chévere con toda su familia, donde hayan estado. Se fueron a echar pasión, acuérdense que hay que hacerlo con responsabilidad. Se fueron a echar fiesta de igual manera, y si se la pasaron en casita, encerrados con la familia o viendo una peli o haciendo los quehaceres que a veces no da tiempo en la semana, pues qué mejor que pasarla a gusto escuchando la programación o viendo la programación de Radio TV Croc. Recuerden que estamos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí estamos como Radio TV Croc, así que por favor visítenos, chequen todo lo que tenemos para ustedes, porque aquí nunca paramos de trabajar para que ustedes se la pasen muy, muy bien. Así que, ya sin tanto choro y sin más preámbulo, vámonos con más música. Acabamos de escuchar a Green Day con la canción de Holiday. Ahorita vamos con música. Me puse muy noventero con respecto a la música, pero muy buena a final de cuentas. Así que disfrutémoslo, porque tengo noticias bastante buenas con respecto a lo que toca a la Comic Con de San Diego, que se dio cita este fin de semana. Así que no se despeguen, que ya traigo bastante información. Ahorita volvemos aquí a La Hora de la Meme. Fue perder tu figura como perder la paciencia por verte. Fue perder tus ojos cristalinos por ver cielos distintos, es perder. We'll be right back. ahí estuvo esto de la sabrosísima ska. Entonces, para que se la pasen a gusto, para que reaccionen este lunes con buen ska. Y como les mencionaba antes de irnos al corte musical, perdón, porque pues la hora de la meme aún no tiene patrocinadores. Esperemos que próximamente ya podamos tener algún patrocinio, no sé, de Hyundai, de Chevrolet, no, algún pequeñito. Ya le metí gol y ni siquiera estoy ganando, entonces, ¿qué más da? Les decía antes de irnos al corte musical que el fin de semana se llevó a cabo, obviamente en San Diego, California, la convención más importante en lo que respecta a los cómics, llamada la Comic Con. El hashtag fue SDCC, que es San Diego Comic Con, en esta emisión 2016. Y ustedes se preguntarán, pues ¿para qué queremos un montón de vírgenes y pubertos juntos en un mismo lugar? Ah, pues tiene una lógica y tiene una explicación bastante buena, porque a final del día en la Comic Con se llevan a cabo presentaciones de cosas bastante relevantes con lo que respecta al mundo mágico y de ciencia ficción que tiene el cine, las series y muchas cosas que se presentan, aparte de presentar estrenos en lo que toca a cómics, en lo que toca a ediciones especiales de algunas novelas gráficas y presentaciones de personajes, presentaciones de figuras de acción. Bueno, hay un sinfín, hay un mundo inmenso que abarca toda la Comic Con, aparte de presentar a los artistas que pues nos hacen vibrar con sus actuaciones en estas películas y series que les comentaba. Aparte de todo eso, pues a final de cuentas la idea es que se den a conocer todas las novedades que vienen con respecto a todas las marcas, a todas las casas editoriales y a todas las compañías que realizan filmes o series de ciencia ficción, fantasía y de superhéroes. Así que por eso es un evento muy importante. Yo sé que hoy no es miércoles de cine, lo sé bastante bien, pero esta es una noticia muy fresca y quiero compartírsela para que ustedes se vayan empapando. Es bastante la información, así que yo creo que sí nos vamos a llevar por lo menos unos 3 bloques hablando de esto, para que vayan guardando el reposo necesario. Pero todo es muy interesante, toda esa información muy muy interesante. Y voy a comenzar platicándoles que uno de los platos más interesantes que esperaba la gente era ver el último teaser trailer o el trailer definitivo de Suicide Squad, donde nos iban a plantear, prometía Warner plantearnos cosas bastante interesantes con lo que vamos a ver en pantalla el próximo 5 de agosto, que ya tengo boleto para poder ir a la premiere de medianoche. Gracias, amigo Edu, que me hizo favor de ir a comprar los boletos, porque a veces yo no los compro porque no me da tiempo, pero él tuvo chance y los compró. Así que vamos a estar ahí en la premiere de Suicide Squad. Bueno, ese es otro punto. Lo importante aquí es que en el teaser o el trailer definitivo que nos presentaron en esta Comic Con de San Diego, nos mostraron una parte interesante del Guasón, algo que no esperábamos ver con respecto al Guasón, y es el enfrentamiento con Batman. Nada más es una probadita de lo que va a pasar y cómo vamos a ver un Batman muy despiadado, muy frío, muy cruel, y también todos los personajes que integran este Suicide Squad, lo que es Black Spider, lo que es Harley Quinn, Croc, todos los que están ahí. Así, a final de cuentas, nada más nos dieron una visión un poquito más global de todo lo que nos han venido presentando en los trailers anteriores. Y pues obviamente lo que se puede reconocer y que se agradece de verdad a todas las personas que se dedican a cosplayer es que qué taco de ojo le regalaron a todos los pubertos y vírgenes que se dieron cita en este Comic Con, porque hubo cosplayers muy sexys, tanto para hombres como para mujeres, que la verdad se llevaron la noche. Por ahí me tocó ver, por ejemplo, una Harley Quinn vestida la mitad como la conocemos, la clásica, de este color rojo con negro, la mitad del lado izquierdo estaba vestida así, y del otro lado la más reciente, y ambas partes extremadamente sexy. La chava era un cuerpazo de mujer, la verdad, estaba increíble. Y pues ahora entendemos muchos que, por ejemplo, hace más o menos, yo me acuerdo, unos 5 o 7 años, el cosplayer todavía lo veíamos como muy friki, como que era una onda que pues era banda que de plano estaba muy muy clavada en esta onda de querer representar o traer a la vida a sus personajes, tanto de juegos de video como de películas o series animadas. Regularmente o el por qué el cosplayer nació fue porque la gente que estaba más apegada al anime era quien daba vida a estos personajes, y poco a poco se fue extendiendo y se fue haciendo como una especie de moda. Lo curioso aquí es que empezaron a participar chicas que se dieron cuenta que había un inmenso mercado que podían abordar. Y quiero pensar que parte grande fue esta onda de las Suicide Girls. Ellas fueron las que incursionaron en cierta manera en ponerle ese toque más sexy a los cosplayers, a ponerse bastante coquetas, a hacer los trajes más diminutos y enseñar un poquito más de carne cada vez, a grado de que en esta Comic Con 2016, la verdad, sí nos llevamos unas sorpresas interesantes con lo que respecta a los cosplayers. Y ahora pues ya también hay geos o chicos dedicados al modelaje y a todo esto, que también ya le entraron al cosplayer, porque también se dieron cuenta que dentro de estos vírgenes y pubertos también hay mujeres. Sí, hay muchas mujeres a las que les gusta la onda de los cómics, la onda de las películas de superhéroes, del manga, del anime, de todo esto. Así que pues también se pusieron las pilas y empezamos a ver desfilar cuates super cuadrados, super mameis, así con partes diminutas representando algún personaje de las series animadas o los cómics. Así que cada vez se vuelve una industria más grande esta onda del cosplayer y se agradece, la verdad, se agradece bastante, porque por lo regular teníamos que conformarnos con ver a la figura o al dibujo solamente animado o en cómic o en anime o en cualquiera de estas, sin llevarlo a la realidad. Y ahora los podemos ver de carne y hueso, y eso la verdad es bastante atractivo para toda la gente que se asiste en ese tipo de convenciones. En México hay algunas cosplayers bastante, bastante guapas, bastante bien, y espero que ya pronto también empiece a ver para la banda femenina pues cosplayers hombres que se dediquen a darle acá chido al gym y se pongan bastante mameyes para que puedan representar a varios personajes, porque sí, la verdad, en todas estas ondas pues los rasgos físicos son muy alterados, muy grandes, muy toscos de cierta manera, y pues ya mucha banda se está poniendo en forma para poder representarlos dignamente como debe de ser. Y bueno, lejos de esta calentura de las que estoy hablando que se llevaran todos los asistentes a la Comic Con, pues también hubo partes interesantes con lo que respecta a los trailers. Les mencionaba esto de Suicide Squad. Y también, por ejemplo, hay una casa al que nosotros visitamos bastante por medio de internet, que se volvió la televisión streaming. Ahora es como el futuro de la televisión, como la vamos a ver en unos años ya, que ya es una realidad, pero que muchos todavía no le entran de lleno, que es Netflix. Y Netflix ya se está colgando de esta onda, porque recordemos que Netflix está ofreciendo series originales que tienen la licencia también de casas de cómics. Por ejemplo, Marvel le dio la licencia para poder llevar a cabo la serie de Daredevil, y le está yendo excelentemente bien a esta gente de Netflix con toda esta onda de Marvel. Y bueno, pues ahora nos acaban de presentar la tercera temporada de lo que va a ser esta serie que les comentaba, que es la de Daredevil. Y sin duda alguna, el plato fuerte con respecto a ellos fue la presentación de los trailers, de cómo se verán o cómo serán representados Luke Cage, que también es un personaje que no brillaba tanto dentro de los cómics, pero que es una parte fundamental del universo de Marvel. Él ya se integra también al universo de Netflix y Marvel, y esta se estrenará el 30 de septiembre. Luke Cage ya se estrena en esta fecha. Y otro gran esperado que ya se veía venir, porque por ahí ya tuvo alguna pequeñísima aparición o hizo un guiño en Daredevil, fue Iron Fist, este personaje que tiene un traje verde y tiene una especie de halcón en el pecho de color negro, que porta una máscara amarilla que solamente le llega hasta la mitad de la nariz y lo demás queda al descubierto. Este personaje, Iron Fist, ya también hace su aparición en la San Diego Comic Con y nos presenta su primer tráiler, que también al parecer se estrenará el año que viene. Ese sí tendremos que esperar un poquito más con lo que respecta a Iron Fist, como les decía, la tercera temporada de Daredevil. Pero definitivamente quien se llevó las palmas fue la presentación también de esta pues nueva televisión en streaming llamada Netflix, la presentación de su serie llamada Marvel's The Defenders. Después de ver el éxito que tuvo DC con Warner y lo que fueron Guardianes del Mañana o Leyendas del Mañana, Legends of Tomorrow, pues decidieron sacar también su pequeño grupo de superhéroes dentro de donde se integrarán precisamente Iron Fist, el señor Daredevil, y entre otros también se integrará, me parece que Punisher, Luke Cage obviamente, y por eso están haciendo sus series independientes, para que después tengan un crossover y puedan pues integrarse a este mundo de Defenders. Defenders es una serie que no tuvo tanta difusión en el mundo de Marvel, pero sí tuvo mucha importancia en algunas sagas, y que a final de cuentas sí fue como el punto de encuentro de muchas historias. Así que Netflix está apuntando ya con estas tres nuevas producciones, y obviamente pues vamos a ver a muchos y muchos más superhéroes integrándose a este universo de Netflix y Marvel. Así que, pues ya me cansé de hablar tanto, vámonos con más música, me voy en flaps. Y ahorita regresamos para platicarles de otras series que también presentaron otras casas que no son precisamente Warner. Así que vámonos con más música y ahorita regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en la hora de la meme. Y como les decía, otras compañías o casas productoras que se unieron y que la verdad, pues sí nos dieron mucho de qué hablar, fueron Fox y CBS. Ellos siguen apostando a series originales también. Y bueno, pues nos dieron adelantos o, por ejemplo, nos avisionaron y nos pusieron como a la expectativa, porque mucha banda tal vez no lo tope. A mí me tocó de muy chavo y la verdad sí se entraña todavía esa onda. Va a regresar MacGyver, señores. Así es. El señor MacGyver, que podía hacer un yate completo solamente con un clip y dos palillos, va a regresar nuevamente a las series originales. Ese señor que se las daba del todas mías, del yo lo puedo todo. MacGyver va a regresar nuevamente a las series y esta vez, pues entusiasma de cierta manera. Quisiéramos saber todavía quién va a hacer el guiño para poder hacer esta serie. Otra que sin duda ya habíamos presentado, incluso había hablado yo de ella. Y si quieren ver el tráiler oficial pueden entrar a Taquilla Croc, la fanpage en Facebook. Taquilla Croc, así lo buscan en Facebook y pueden ver el tráiler de lo que será la serie de The Exorcist. El exorcista, pues, que se estrena el próximo 24 de septiembre, si mal no recuerdo, ahí en la cadena de Fox. Y la verdad, mucho jugo que sacarle a esta, 23 de septiembre, perdón, es la fecha exacta en la que se estrena, mucho jugo que sacarle a esta serie de The Exorcist, El Exorcista. La verdad, bastante interesante, va a tener apariciones de personajes que ya conocemos y va a haber nuevos dentro de esta, serie, siempre basados en la historia de esta niña poseída por el mismísimo Patas de Cabra, así que vamos a checar qué tal se avecinan las cosas con El Exorcista, que ya se estrena el próximo 23 de septiembre. Y va a haber una nueva serie de 24. Esta serie que revolucionó la manera de ver, la manera de ver las series. La serie de 24, ahora con su trama llamada Legacy, también regresará a la pantalla chica por medio de Fox. Así que hay que verla, bastante interesante esta onda de 24. No sé si ustedes recuerden esta serie donde nos relataban cada capítulo una hora exacta porque se manejaba en tiempo real. Ustedes iban a ver en una hora lo que en realidad estaba sufriendo esa persona durante esa hora. Solamente 24 capítulos por temporada, y esta serie llamada 24 regresa con Legacy, así que hay que estar muy atentos. Y una que fue una gran sorpresa, porque yo pensé que ya no le podían sacar más jugo a esta excelente trama, es Prison Break, que también ya está de regreso. Vamos a esperar a ver con qué nos deslumbra Fox y todas las ondas de CBS. La verdad, unas buenas alianzas que de repente se avientan ahí. También, sin duda alguna, pues nos dejaron ver cosas de zombies y dragones. Por ejemplo, pues nos mostraron adelantos de las temporadas de The Walking Dead y Fear the Walking Dead, que también siguen avanzando cada una en su spin-off correspondiente. Y obviamente no podía faltar pues algunos adelantos de lo que será Game of Thrones, que también ya empezó a lanzar primeros guiños. La verdad, ¿qué onda con la banda que está bien clavada con Game of Thrones? Es bastante interesante. Su temporada 7 se estaría estrenando el año que viene, así que pues a toda la banda que está, todavía ni siquiera creo termina la temporada que está al aire y ya están pensando en la séptima, ya hasta se mostraron algunos teaser trailers, así que pues la banda sí sigue intensa con la onda de Game of Thrones. Está padre, la verdad yo no he tenido, no es porque no haya querido o que no haya podido, la verdad ha sido como un poco como de resistencia al ver a Game of Thrones, porque siento que voy a vivir la misma adicción que vive toda la banda que ya se chutó prácticamente seis temporadas de esta serie que sigue arrasando ratings y es un monstruo que nadie detiene. Otro avance de Marvel que la verdad pues interesó mucho a la banda, y es precisamente por la onda metafísica, la onda de la magia y del ocultismo que maneja Doctor Strange. Nos presentó un nuevo trailer que es exclusivo, fue exclusivo para la Comic Con, vamos, y la verdad se ve bastante interesante este Doctor Strange, que unirá también la onda de los Vengadores y que se integrará a este universo del MCU o el universo cinematográfico de Marvel. Y bastante padre la onda de Doctor Strange. Si quieren, pueden checar el corto también de Doctor Strange para la Comic Con. Lo estoy posteando en un ratito más ahí en la fanpage de Taquilla Croc para que lo puedan checar. Pero ya el fin de semana les posteé uno que la verdad se me hace muy interesante ver la manera en que van a tratar los productores de aquella fatídica Godzilla que llegó hace algunos años a la pantalla grande, que durante toda la película, que duraba casi 2 horas y media, solamente vimos como 30 segundos a Godzilla. Bueno, pues ahora ellos aventaron la increíble aventura de volver a recrear a King Kong. King Kong llega nuevamente a las salas de cines con la película Kong, la Isla de la Calavera, que nos relata, por lo que nos ha dejado ver el tráiler, una historia después de varios años, o al parecer una visita que no esperaban a la Isla de la Calavera, pero esta vez no van como en la primera expedición donde nada más iban como a ver qué pasa, a ver si encontramos algo, no, esta vez ya van con conocimiento de causa y llevan artillería, bueno, para poder arrasar con toda la isla entera. En el tráiler nos han mostrado algunos nativos y nos dejaron ver un ojo y medio de King Kong, porque dicen los señores productores que este será el King Kong más grande de la historia, ya que tienen pensado hacer un crossover con Godzilla. Entonces tenía que ser un Kong inmensamente espectacular para que se pudiera enfrentar a esta bestia mitológica llamada Godzilla y enfrentarse de manera soaz, porque si no, los King Kongs que nos han presentado en producciones anteriores pues son tan chonchos, altos, bastante interesantes, pero no con la suficiente magnitud o el suficiente tamaño para poderse enfrentar a un Godzilla que nos han enseñado a través de la pantalla, que mide más o menos lo que mediría la torre latinoamericana en promedio. Pues obviamente el King Kong que nos han mostrado más o menos mediría como una octava parte de la torre latinoamericana, entonces pues realmente no sería como batalla legal un Godzilla contra King Kong. Por eso decidieron hacer un King Kong que midiera las mismas dimensiones que un Godzilla, para que en un poco, ya casi nada de tiempo, pudiéramos ver este crossover o este enfrentamiento de King Kong contra Godzilla, que alguna vez ya lo vimos en la pantalla grande. No sé cómo lo mediaron, al final de cuentas pues en ese tiempo cuando se realizó, pues todo era con trajes, con botargas, y nada más hacían la ficción de las ciudades. Ahora ya sabemos que los CGIs están súper avanzados y ahora sí nos permitirían ver algo más real, más crudo. Así que pues precisamente tuvieron que hacer esta adaptación de Kong y la Isla de la Calavera para poder enfrentar a estos dos increíbles monstruos en la pantalla grande. Así que esa fue una de las presentaciones también que llamaron mucho la atención. Ese sí ya lo pueden checar ahorita mismo en la pantalla de Taquilla Croc, pueden ver ese teaser trailer. Y ahorita vámonos con más musiquita, porque vienen los platos fuertes de esta Comic Con, no me quise adelantar, así que vamos a platicar de ellos ahorita regresando. Y la verdad no se despeguen porque vienen bastante interesantes. Nada más les quiero adelantar que hay una mujer maravillosa, una Liga de la Justicia que se está cosiendo, y pues nada más, ahorita regresamos para platicar pues. Pues ahí estuvo esta rola bastante prendida de The Queen of the Stone Age y la canción Little Sisters. Así que bastante noventerona, ya a finales de los noventas. Muy buena, la verdad. Con esta monstruo de banda que en algún momento también fue una de mis favoritas. Ahora ya no tanto, pero Ahí está. Bueno, regresando a la onda de las presentaciones, Warner nos mostró, bueno, propiamente CW es quien está haciendo esta serie de Flash, pero Warner tiene los derechos para la distribución y la difusión de la misma, así que Warner nos presentó la tercera temporada de Flash, que se estrena el próximo 5 de octubre de este mismo año. Bastante buena la serie de Flash, yo creo que ha sido de las más... mejor manejadas que ha hecho Warner hasta la fecha, aunque ya tenía un predecesor en los 90s, esta serie ha sido una belleza, la verdad, ha sido muy bien manejada. Nos han mostrado todo el universo de Flash, poco a poco nos han ido racionando todas estas historias que en los cómics han sido toda una revolución con respecto a este personaje, y ahora se acerca la tercera temporada. Yo solamente he visto completita la primera, he visto algunas cosas de la segunda, por falta de tiempo no he podido verla, pero prometo en estos días terminarla y poder platicarles a fondo hacia qué nos va encaminando The Flash en la tercera temporada, que supongo que ya será la onda de Flashpoint, porque por ahí no los habían manejado antes como un spoiler de que en la tercera temporada se manejaría ya toda la onda del Flashpoint. Quien no sabe qué es el Flashpoint, es la historia donde se convergen el pasado y el futuro, y hay un universo alterno en la onda de The Flash donde los superhéroes no son tan buenas personas y hay un casi holocausto que va a terminar con la Tierra. Así que es bastante interesante la historia de The Flashpoint Paradox. Es bastante buena y parece ser que la tercera temporada irá de esta manera. Nos dieron un guiño en un momento en la primera temporada de Flash acerca de los viajes en el tiempo que puede realizar el señor Barry Allen con esta onda del ser el superhéroe más rápido del universo y todo el universo de DC. Así que ya la tercera temporada está por estrenarse, no se la pierdan. Y una más que también nos presentó Warner es la tercera temporada de Gotham. Esta serie, la verdad, es una serie original basada en la mitología creada a través del murciélago de Gótica, pero donde nos presenta a sus enemigos más acérrimos cuando apenas empiezan a gestar su verdadero lado oscuro. Y es bastante padre ver cómo, pues, las personas comunes y ordinarias de Gótica se tienen que enfrentar a todos estos personajes nada comunes y nada convencionales en estas historias. Hemos visto a la señorita Karen Vicondova protagonizar a una gatúbela muy muy joven, una gatúbela muy bella, una niña bastante guapa que eligieron para esta serie. Y vemos por ejemplo a un guasón que estaba bastante, el predecesor de lo que sería el guasón que ahora conocemos, un chavito bastante crazy que la verdad sí nos daba el guiño de que él iba a ser el próximo guasón. Y la verdad, en la temporada estuvo increíble, ese fin de temporada fue una belleza. También hemos visto al pingüino, hemos visto a The Joker de verdad, el acertijo, me quedé con lo de guasón. El acertijo, la verdad, es un cuate que sí da miedo, es un cuate que sí está bien pirado del coco, y no había visto yo esa imagen del acertijo antes, está bastante interesante. Y bueno, un sinfín de personajes que se integran en esta serie también. Sin podernos olvidar del detective Jim Gordon, que nos lo presentan bastante joven, bastante pues en la onda de querer resolver el mundo y querer hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, unos personajes entrañables que está creando esta serie de Gotham para todos los que amamos el universo de Batman, así que no se pueden perder. La tercera temporada ya se estrena el 19 de septiembre del 2016, y en la Comic Con de San Diego nos dejaron ver pues el tráiler de lo que será esta serie. Y bueno, ahora sí vámonos con el plato fuerte de lo que toca a los estudios Warner y lo que se viene para el año siguiente. Una serie porque pertenece al mismo universo, es la primera película en solitario de la heroína más bella del universo de DC, que sin duda alguna es la Mujer Maravilla, que no es opacada sino resaltada en toda su esplenditud en toda su capacidad histriónica por la bella y hermosa Gal Gadot, esta actriz que muchos topan por su participación en las series de Rápido y Furioso. Esta vez estuvo a bien ser llamada la Mujer Maravilla, ya la vimos en su primera aparición en lo que sería Batman v Superman, y ahora viene con su película en solitario, pero la verdad hay que verla. Yo vi el teaser trailer y me terminé de enamorar de este personaje. Me hizo recordar a la Mujer Maravilla que llegó a la pantalla chica en los años 70. Todo el look, porque están manejando un look de una mujer que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es bastante interesante ver que volvieron a manejar este mismo look de la serie setentera. Y la verdad es increíble cómo se ve Gal Gadot en esta serie. Linda Carter fue la encargada de interpretar a la Mujer Maravilla en su momento en la serie de los 70s. Y está totalmente emulada por Gal Gadot en esta nueva entrega de La Mujer Maravilla en solitario, que también se estrena el año que viene. Se estrena La Mujer Maravilla el 2 de junio, para ser exactos, del 2017, muy cerca del cumpleaños de este servidor. Y la verdad, ya quiero verla. Es unas películas que de verdad no me quiero perder. Mujer Maravilla, el tráiler está increíble. Tienen que verlo. Lo pueden checar también en el fanpage de Taquilla Croc en Facebook. Pueden checarlo y ahí está el tráiler de Mujer Maravilla. Y el plato fuerte de la gente que ama como yo la onda de Marvel, de DC y la Liga de la Justicia, es precisamente el tráiler de la Liga de la Justicia, que se estrena el próximo noviembre del año entrante. No este, no se emocionen. Yo también en un momento pensé que estaban hablando de que en este noviembre estrenaría. No, desgraciadamente se estrena hasta el próximo noviembre del 2017. Pero la verdad, se ven bastante bien logrados los personajes. El único que no me convenció tanto fue Aquaman. Sigue sin convencerme del todo, porque nos lo presentan con el cabello largo, barbón. Más bien es onda tipo leñador, así muy, muy mamey. Fue el único que no me convenció en lo que respecta a la elección del look del personaje para esta Liga de la Justicia. Obviamente, pues Ben Affleck interpretando nuevamente a Batman, Sir Carroll en el personaje de Superman, como les decía, Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Y tenemos la integración ahora también de Flash y de Cyborg, que como se los he planteado en otras ocasiones, no es el Flash de la serie, no es el Flash de la serie que pues ha gustado bastante, sino más bien es un Flash un poquito más chavo. Un poquito más joven, pero más apegado a la imagen que tenemos de él en el cómic. La verdad, bastante interesante el cómo nos lo van a presentar, por lo menos en esta Liga de la Justicia, que se estrena ya el próximo noviembre del 2017. El personaje del actor Ray Fisher, quien interpretará nada más y nada menos que a Cyborg, también está muy bien logrado desde mi punto y particular forma de ver. Está muy bien logrado este personaje de Cyborg, está bastante interesante. Ezra Miller es quien interpretará a Flash en esta película. El señor Jason Momoa, de ascendencia hawaiana, es quien interpretará a Aquaman. Y los que les presentaba, pues cae el señor Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman y Gal Gadot como Mujer Maravilla. Y pues seguimos con el elenco, por ejemplo, de personajes que ya vimos en la película de Batman v Superman. Por ejemplo, Amy Adams también sigue integrada. Otro interesante personaje o actor que se integra es sin duda William Dafoe. William Dafoe se integra a este universo de DC. Al parecer tendrá una relación con la onda de Aquaman. Y bueno, hay bastante. Es bastante interesante el tráiler que nos presentaron, porque se ve como el que recluta es el más, ¿cómo llamarlo? Escéptico, ¿sí? Sería el más escéptico de que un equipo sea lo que mejor funciona. Y me refiero a que el señor Ben Affleck, interpretando a Batman, es el encargado de hacer como el casting para poder seleccionar a esos metahumanos, como les llaman en el universo de DC, y crear así la Liga de la Justicia para, pues, defender a la Tierra de algo que aún está por verse. Así que todo esto, todo lo que les acabo de mencionar, se estrenó en esta pasada Comic-Con de San Diego, que se llevó a cabo este fin de semana, y la verdad nos dejó muy muy buenos sabores de boca con respecto a lo que se viene en tanto series, películas y cómics para el año entrante y lo que resta de este año. Así que pues si ya, si no sabían, pues ya se enteraron por medio de la hora de la meme. ¿Dónde más? ¿Dónde más podía ser? Así que vámonos con más musiquita, Flaps. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. Estamos de vuelta en la hora de la meme. Y en la parte final, pues se viene a integrar el señor Johnser. Señor Johnser, ¿cómo está usted? Bien, usted muy, muy bien aquí. Feliz porque me aceptaran los últimos 5 minutos de su programa, ¿no? También se come el. Bueno, ¿qué le digo? Hijo de su, qué horror. Una cosa interesante y que creo que sería bueno platicar, y por eso pues le dije al señor Johnser: pues pásale, pues, hombre. Ya que, ¿no? Fue porque. Pase usted a creer, señor Johnser, que la bella artista llamada Rihanna, que dicho sea de paso, en el último video de la chica, está bastante bien. Ese video de Man Down se ve bastante interesante. Lo voy a checar porque no lo he visto. Chéquelo, la verdad. Comentó a los asistentes de un concierto que dio hace unos días en la ciudad francesa de Lille. Que por favor le pusieran atención, que se dejaran de estar haciendo tarugos con el celular y que por favor dejaran de cazar pokémones mientras ella está cantando, porque es bastante molesto ver cómo la gente ni la pela, ¿no? Pues sí, exactamente. Y yo creo que sí es interesante que esta fiebre de Pokémon sí se ha salido de control muy cañón. Uh-huh. Lo curioso es que, por ejemplo, muchas marcas, y lo comentaba por ahí Sofía Niño de Rivera en un pequeño videoblog que hizo, es que las marcas están colgando de todo esto, ¿no? Y al rato vamos a ver a Pikachu vestido como De estos pilotos de Fórmula 1, lleno de logos, así con una chamarrita exacto. Llena de logos cuando lo quieras atrapar en una pokeparada. Entonces, por ejemplo, la banda pues aprovecha que muchos están cazando pokemones o andan en esto y dicen, pues en el concierto de Rihanna vamos a ponerle dos pokemones legendarios, ¿no? Para que la gente compre su boleto y pues entra al concierto, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Cómo ve usted esta onda? Pues la veo muy rara, la verdad es que está muy rara. De que vayas a gastes por un boleto para ir a cazar Pokémon, o sea, yo iría por otras cosas, ¿no? A cazar otras claro. cosas, ¿no? Pero para cazar Pokémon, pues también ya hay que no, tener límites, ¿no? Aparte los boletos de Rihanna no creo que estén nada baratos, ¿no? Fácil, han de estar como de arribita de esos $30 el boletito. Entonces, pues sí, no es cosa así como de que, pues deja pago $30 por atrapar a un Raichu, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, ¿no? No, pues está... Yo no le invertiría, ¿no? Yo mejor pago mis $30, pero pues sí disfruto del concierto. O me voy a excursión con esos $30, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad, nos dejamos de jaladas. Pero pues sí, mucha banda. Y aparte, pues no es la única artista que se queja de esta onda del Pokémon GO. Ya que pues ya varios artistas, dieron su descontento con esta aplicación, pues ya no los pelan. Por ejemplo, Beyoncé también ya expresó que pues sí está muy triste esta situación del Pokémon GO. Y bien lo dice el Pokémon GO cuando tú lo inicias, está atento a tus alrededores. De hecho. No te claves, ¿no? O sea, no estés ahí. Y Niño de Rivera, Sofía Niño de Rivera, que es una belleza de mujer que es stand-up en México, para quien no lo ubique, bien lo dice, pues está chido que juegues un rato, ¿no? Que te distraigas un rato, una media horita que salgas. Pero como este cuate que ya lleva todos los, ya tiene todos los Pokémones, ya incubó todos los huevos habidos y por haber... Y ya logró todo lo que se podía en el Pokémon GO. Te dice, pues, ¿qué onda, güey? ¿Tu vida? Ya, o sea, ¿qué obtuviste, no? Sí, o sea, a final de cuentas, ¿cuál fue la ganancia, no? De todo esto. Está padre como un rato de esparcimiento, como una distracción para el mundo real, ¿no? Uh-huh. Ahora para sí que ganó el tipo ese. Exacto. Unas piernas, pero así bien hechas, ¿no? Tanto caminar. Fue lo único que pudo ganar. Y pues la desaprobación de la sociedad, ¿no? Imagínate que regresa así a su casa con toda la barba así. Y diga, sí. Es su mamá, pues ya capturé a todos los Pokémones. Sí, 15 años después. Y su mamá dice, ¿tú quién eres? Sí. Pero triste, la verdad, para la gente que se clava mucho. Todos los excesos son malos. Siempre lo hemos dicho aquí en la hora de la meme. Todo en extremo es malo. Lo peor es que desanima a los demás jugadores. Por ejemplo, a mí me pasó que andaba feliz porque era nivel 7 y así, y de repente veo acá en eje central uno de nivel 25 y digo, no, mejor lo dejo ya. Sí, la verdad es que sí, hay gente muy friki, muy clavada, sí somos frikis, pero sí no somos tanto. Solos, pero no es todo, hasta la basura se separa, señores. X. Entonces, pues sí, tenemos vidas, digo, a pesar de eso, como decía Johnser, pues a pesar de que sí, de repente nos clavamos un ratito en el juego, media hora, una hora exagerado a punto que le dediques a juego y eso porque de plano pues vas caminando por la calle, de repente te detienes, igual, ¿no? Puede llegar a ser, pero eso de que le dediques todo un día entero, ¿no? Y que nada más te detengas a comer o al baño, la pregunta es ¿quién patrocina eso? Exactamente, ¿no? No, al final de cuentas, pues sale del dinero de sus jefes que prefieren tenerlos lejos mientras ellos echan pasión. Exactamente, ¿no? Pero bien tenerlos en la calle así de, vete a cazar Pokémon, estoy en 20 baros. Agarres cuando quieras. Si quieres, no regreses. Si quieres, no regreses a la tarde. Y pues la verdad también es una onda gacha de los papás, pues que se deshagan de los hijos de esa manera. Pero bueno, hay de todo en esta villa del señor. Señor Johnser, fue un placer que estuviera aquí, aunque sea un par de minutos. Disfruté mucho tu programa, muy completo, o sea, me gustó mucho estar durante el programa. en los últimos dos minutos. En los últimos dos minutos, ya para hacerle aquí la bola, ¿no? Estuvo divertido, ¿eh? Estuvo chido. Bueno, pues nos estamos despidiendo, la verdad, muchas gracias por estar nuevamente aquí en La Hora de la Meme. Fue un gustazo, señor Flavio, gracias por estar nuevamente en los controles. Gracias a todo el equipo de Radio y TV Croc, que somos unos profesionales dedicados y únicos en nuestra labor. Cri, cri, cri, cri. Nos estamos escuchando el día de mañana, martes. Que pasen una excelente noche. Bye, bye.